Comienza a llorar. Estoy solo entre cuatro paredes que quieren hablar. Han vivido y guardado secretos que comparto contigo y con mi silencio. Abrazarte a mi pecho y decirte al oído cuánto te quiero. De rodillas pidiendo perdón, ya no puedo ocultar el dolor. Mis días se acaban si no te pido tu perdón. Ya comprendo mi error y la herida que debes llevar. La batalla y derrota más grande es no volverte a amar. Al saber de tus besos no soy el dueño. Me atormento y me aferro a un recuerdo. Y si faltas prefiero andar sobre el fuego. Pido